La película Avatar, 2009, fue pionera al utilizar una técnica de captura de movimiento de alto rendimiento en un escenario virtual. La innovación clave fue la cámara virtual, que le permitió al director James Cameron y a su equipo ver en tiempo real las actuaciones de los actores a través de sus avatares digitales ya integrados en el entorno virtual. Esto hizo que la interacción entre el director, los actores y el mundo virtual fuera orgánica e intuitiva, mejorando significativamente el proceso de creación de personajes y entornos digitales en comparación con las técnicas de animación tradicionales.